A veces algunas músicas me ponen en tensión. Cierta cantidad de información musical que se va sumando, se va acumulando. El resultado de esa acumulación es potencia. Es una fuerza dispuesta para quién sabe qué acción. Este proceso es intelectual, pero casi enseguida afecta al cuerpo. Lo deja tenso. Y está bien que sea así. ¿De dónde salió esa imbecilidad que dice que la música es para relajarse, que hay que estar relajado todo el tiempo? Eso parece una cuestión de la cultura contemporánea, ¿no? Una cosa tanática. Tenés que estar relajado, no tenés que reaccionar ante nada. Es como si estuvieras por morir todo el tiempo. Pareciera que para vivir en esta época hay que estar medio muerto. As such, we just received a call. We got a disturbance on Galpins. Really? Oh, jeez. A veces algunas músicas me ponen en tensión. Cierta cantidad de información musical que se va sumando, se va acumulando. El resultado de esa acumulación es potencia. Can I count the ways that I'm digging you? I hope you're digging me too. ¿De dónde salió esa imbecilidad que dice que la música es para relajarse? A veces algunas músicas me ponen en tensión. Pareciera que para vivir en esta época hay que estar medio muerto. Pareciera que para vivir en esta época hay que estar medio muerto. Yeah. Hay que ser más espiritual. ¡Ah! ¡Espiritual! ¡Ah! Hay que ser más espiritual. ¡Ah! ¡Espiritual! Relámpagos de símbolo asterisco asterisco, un programa de Rock Host Kirch Nurista, hecho por arroba Mauro Ariel Fernández /... contenido, música, miscelánea, etcétera, etcétera, ser asterisco asterisco numeral capítulo 99. Canciones que uno no sabe quién las compuso, cree saber que sabe, pero el verdadero autor está perdido en el tiempo. Por ejemplo, esta. ¿Sabes de quién es? No, no es de Whitney Houston. Whitney Houston es la que la hizo famosa en 1992 por el guardaespaldas, pero esta canción la grabó por primera vez en 1974 Dolly Parton. La versión que a mí me gusta de I Will Always Love You es, sin embargo, de Linda Ronstadt. Relámpago de Sémola. La peladita preciosa Sinéa O'Connor se hizo famosa en 1990 con este tema. Este tema no es de Sinéa O'Connor. El tema que hizo famoso a Sinéa O'Connor lo había grabado, sin pena ni gloria, una banda medio folk llamada The Family en 1988. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Oh, oh, oh, oh, oh. Since you've been gone, I could do whatever I want. I can see whomever I choose. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I can eat my dinner in a fancy restaurant. But nothing, I said nothing can take away these blues. 'Cause nothing compares, nothing compares to you. Nothing, nothing. Pero la versión que a mí me gusta de Nothing Compares to You es la de Prince. It's been 7 hours, 13 days since you took your love from me. I go about every night, sleep all day since you took your love from me. Relámpago de Sémola. Creías que este tema era de Led Zeppelin, de Jimmy Page, de Robert Plant, pero no. Days and Confused, que Led Zeppelin publicó en un disco en 1969, había sido grabado por Jack Holmes en 1967. As to where I am at, I feel like a mouse and you act like a cat. I'm dazed and confused, hanging on by a thread. I'm being abused, I'd be better off dead. I can't stand this tease and I'm starting to crack. You're out to get me, you're on the right track. Recomiendo escuchar este único disquito de Jake Holmes, que es un compositor medio oscuro, artesanal, interesante. Thank you. Relámpago de Sémola. Hay canciones que uno no sabe quién las compuso. Cree saber qué sabe, pero el verdadero autor está perdido en el tiempo. Por ejemplo, esta. Tainted Love, el único tema conocido de la desconocida banda Soft Cell que sonó por ahí en 1981, típico temita pop. Este tema, sin embargo, no es de Soft Cell, sino que es de una morocha que se llamaba Gloria Jones y había sido grabado en 1964. Versión que a mí me gusta de Tainted Love es la de Marilyn Manson. Relámpago de Sémola. Cuando yo escuché Para saber cómo es la soledad, la canción de Pototo en la versión de Almendra, del primer disco de Almendra, creí que era de Leonardo Fabio, porque Leonardo Fabio había hecho muy popular esa canción. Es posible que la primera vez que Spinetta hizo plata en su vida fue por los derechos que pagó la versión, que le pagó la versión de Fabio a su tema de Pototo, grabada y difundida por toda Latinoamérica en la voz de Leonardo Fabio. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que ya a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré, al observar cómo muere la flor, así has de ver

The Rocks fue una banda inglesa de rock de corta vida, fundada en Londres, Inglaterra. El grupo, que fue formado en 1974 y disuelto en 1977, estaba integrado por el cantante y bajista Alan Merry, el guitarrista Jake Oker y el baterista Paul Barley. Relámpago de Sémola. A mí que nada se me olvida. A mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te olvide. A mí que nada se me olvida. Entre las sombras te encontré. A mí que nada se me olvida. Y yo que siempre lo grabé. A mí que nada se me olvida. Este mundo de ambiciones, a mí que nada se me olvida. ¿Dónde están los corazones? A mí que nada se me olvida. Se me olvidó que te olvide, a mí que nada se me olvida. Nada por aquí, nada por allá, con los abuelos de la nada vamos. Canciones que uno no sabe quién las compuso. Cree saber qué sabe, pero el verdadero autor está perdido en el tiempo. Por ejemplo, esta. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Uno de los temas clásicos de Janis Joplin, no es de Janis Joplin, ni de ninguno de los músicos que tocaba con ella. Me and Bobby McGee, grabado por Janis en 1971, pertenece al cantante folk Roger Miller, que lo grabó en 1969. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains, feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, took us all the way to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang up every song that driver knew. También hay una versión de este mismo tema de Me and Bobby McGee de Kris Kristofferson, pero la que a mí más me gusta es la de Jerry Lee Lewis. You know, I was busted flat in Baton Rouge. I just waiting for a train. A feeling nearly faded as my jeans. You know, Bobby thumbed the diesel down just before it rained. Some old man drove it all the way to New Orleans. I just know my old heart feeling out of my dirty red bandana. I'm blowing low while my woman kept on singing the blues. Them old windshield wipers slapping time. And Bobby clapping hands of mine. Singing up a song that the driver knew. You know, freedom is just another word. A los 16, Janis Joplin sin sostén. Es elegida el chico más feo del colegio. A los 15 se acuesta con una amiga. A los 17 se va de Austin, Texas. A los 18 toma vodka. A los 19 se quiere casar y cose un acolchado. A los 20 tiene cicatrices en los brazos. A los 21 pesa 39, se junta con negros, canta EDYTH en el blues y todavía no grita. A los 27 se muere. A los 22 ya grita. A los 23 se enamora. A los 24 es famosa. A los 26 llora por otro hombre y se le corre mucho la sombra de los párpados. Relámpago de Sémola. En términos generales, odio a las chicas que cantan con glissando. Un glissando, en plural, glissandi, del francés glisser, resbalar, deslizar, en música es un adorno, un efecto sonoro consistente en pasar rápidamente de un sonido hasta otro más agudo o más grave, haciendo que se escuchen todos los sonidos intermedios posibles dependiendo de las características del instrumento. La técnica interpretativa variará en función del instrumento musical que deba ejecutar el glissando. Una de las chicas que canta con glissando es Beyoncé y grabó este tema que se hizo muy famoso, que se llama If I Were a Boy, en el año 2008. Es como un tema feminista. Sin embargo, no le pertenece a Beyoncé, sino que If I Were a Boy pertenece a otra chica desconocida por todos nosotros, llamada Bessie Jean, que grabó este tema unos meses antes, también en el 2008. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. I drink beer with the guys and chase after girls. I'd make out with who I wanted and never get busted for it, 'cause they'd stick up for me. If I were a boy, I think that I'd understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. Habiendo escuchado a Beyoncé haciendo este tema If I Were a Boy y luego su versión original, podemos observar claramente cómo Beyoncé hace mierda un tema. Relámpago de Sémola. Hard to Handle es un tema que hicieron conocidos los Black Crowes, una banda de rock and roll norteamericana de 1990. Este tema, Hard to Handle, no pertenece a los Black Crowes, sino que pertenece a Otis Redding y es de 1968. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I got some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me like to count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Action speaks louder than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me like to count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Relámpago de Sémola. Pedro Aznar es un buen músico argentino que hace casi siempre versiones de temas de otros. Para nosotros es el pibe que le tocaba los bajos a Charlie, pero he chequeado que su público, compuesto mayormente por jóvenes nerds, vegetarianos, chicas con vestidos floreados, ciclistas y extranjeros, suele creer que las canciones que toca son de su autoría, por ejemplo, esta. ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar en tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y ya no hay forma de pedir perdón. Sin embargo, la canción Sorry Seems to Be the Hardest Word, traducida por Pedro como Ya no hay forma de pedir perdón, no es de la autoría de Pedro Aznar, sino que fue escrita y grabada por nuestro querible puto monárquico Elton John en 1976. La letra original pertenece a Bernie Taupin. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad. So sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me the sorrow seems to be the hardest word. Relámpago de Sémola. Si hay un tema pop es Girls Just Wanna Have Fun, chicas solo quieren divertirse, que cantó Cyndi Lauper en 1983 y fue un hit en todas las discos del mundo. Sin embargo, este tema, Girls Just Wanna Have Fun, popularizado por Cyndi Lauper, pertenecía a un oscuro músico que todavía en el 79 hacía punk, llamado Robert Hazard. We'll be right back. Robert Azar, nacido Robert Rimato, 21 de agosto de 1948, 5 de agosto de 2008, fue un músico estadounidense conocido por componer y grabar una demo de la canción Las chicas solo quieren divertirse, que Cindy Lauper se convirtió en un éxito más vendido. También compuso La nueva ola de los 80s y los éxitos de MTV, Escalador de la vida y Reacción del cambio, que él realizó con su banda, Robert Azar y los Héroes, que era popular en la escena del club de Filadelfia durante los años 80. Estas canciones aparecieron en la canción EP Robert Azar, lanzado en 1982. El primer álbum principal de Azar, Bingo Fire, fue lanzado por RCA Records en enero de 1984. Relámpago de Sémola. Relámpago de Sémola. Relámpago de Sémola. Todos sabemos que El fantasma de Canterville es una canción de León Gieco. ¿O no es de León Gieco? Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas, di mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. El fantasma de Canterville es una canción que grabó primero León Gieco, pero que pertenece a Carlos Alberto García Moreno. Relámpago de Sémola. Relámpago de Sémola. Advertencia, esta es una canción en contra de la droga. Repito, en contra de la droga. Canción que todo el mundo creyó y cree que pertenece a Eric Clapton. Eric Clapton la grabó en 1977. No pertenece a Eric Clapton, sino que pertenece a un músico que él la grabó en 1976, J.J. Cale. Esta canción logró el número uno en la lista de sencillos. No se dice sencillo, se dice simple. Esta canción logró llegar al número uno en la lista de simples en Nueva Zelanda en 1978. Dato que no le importa absolutamente a nadie. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine. Relámpago de Sémola. Steve Wonder en 1972 compuso una de sus canciones emblemáticas llamada Superstition. Que grabó Superstition de Steve Wonder no fue Steve Wonder. El primero en grabarla fue Jeff Beck. Ser más espiritual. ¡Ah! ¡Espiritual! ¡Ah! Hay que ser más espiritual. ¡Ah! ¡Espiritual! Contenido neto, contenido neto, contenido neto. En este programa se han escuchado las siguientes piezas musicales: Prince, I Like It There, The Same December, Sanna Lee y Chaos and Disorder, del disco Chaos and Disorder, el último grabado por el artista para la Warner. I Will Always Love You, de Dolly Parton, por Whitney Houston, Dolly Parton y Linda Ronstadt. Nothing Compares to You, de The Family, por Sidney O'Connor, The Family y el artista. Days and Confused, de Jack Holmes, por Jack Holmes y por Led Zeppelin. You, Me and Bobby McGee, de Roger Miller, por Janis Joplin, Roger Miller y Jerry Lee Lewis. If I Were a Boy, de BC Jean, por BC Jean y por Beyoncé. Tainted Love, de Gloria Jones, por Soft Cell, Gloria Jones y Marilyn Manson. I Love Rock and Roll, de la banda The Arrows, por John Jett and The Blackhearts, The Arrows y Britney Spears. Toda la noche hasta que salga el sol, de la banda Orion's Beethoven. Hard to Handle, de Otis Redding, por Otis Redding y The Black Crowes. Girls Just Wanna Have Fun, de Robert Hazard, por Cyndi Lauper y por Robert Hazard. De Luis Alberto Spinetta, el tema de Pototo, para saber cómo es la soledad, por Almendra y por el maestro Leonardo Fabio. El fantasma de Canterville, de Carlos Alberto García Morena, por Charlie y por León Quijo. Sorry Seems to be the Hardest Word, de Elton John, por Elton John y por Pedro Aznar. Cocaine, de J.J. Cale, por Eric Clapton y J.J. Cale. Superstition, de Steve Wonder, por Steve Wonder y por Jeff Beck. De Giorgio Moroder, música de la película Expreso, de Medianoche. Relámpago de Sémola, un programa de rock post-kirchnerista, un falso programa de rock, un artefacto sonoro filoso hecho por Mauro Ariel Fernández y Leandro Reta para Roberto Bueno, producciones muy dependientes. falso, nota musical, ya un falso no hay ruido programa para la música, ya no hay ruido para la música. Formateada, formateada, formateada, ruidoso, molesta, molesta, ruidoso, relámpago de cémola, formateada. Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Los oídos no tienen párpados. Los oídos no tienen párpados. Los oídos no tienen párpados. O un programa de silencio. Los oídos no tienen párpado. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Dónde está Santiago, Santiago Maldonado? Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses.